Sí, no era cuestión de que... Y no es el mismo que dice una obra de arte, no sé, 80% inspiración, 20% inspiración y 80% transpiración, algo así. Sí. Es más o menos la misma idea. Y tiene que haber una técnica, no sé cómo decirlo. Yo la otra vez, en el profesor, ya estamos lanzando clases, en el profesor, pero ahí le sirve. Estábamos hablando de Argentina, de que tenían que presentar un trabajo, de cómo hacían, que qué feo. Y yo le decía, de arranque, copien. Después van surgiendo las cosas. Primero copiar. Arrancar lo de copiar, buscar alguno que te guste como está escrito. Yo no va a ser eso, no va a ser como Bucay. ¿No? Pero fijate el estilo, fijate lo que te gusta, cómo está la puntuación. Guarda con las frases largas, puntuada, escuchá algo. A ver, porque había escuchado. Yo lo leí muchas veces, ¿sí? Los músicos, ¿qué hacen? Copian y estudian los grandes músicos. De esa copia le va saliendo después lo que. Mucho afán. El que sabe mucho de música clásica te dice que de la música moderna te pueden sacar esto de tal lado, esto de tal lado, esto de tal lado. Dice que te pueden sacar así. ¿Qué? Dice que un tipo que dice, ah, esto estás afanado acá, que un tipo que sabe mucho puede hacer eso. ¿Para qué no? La otra vez lo viste a León Gieco cuando dijo la de Bob Dylan. No, no, ¿cómo es esa? Estuvo genial, ¿no? Digo, tocó. Todo lo son del viento. ¿Cómo es? Esa vez estaba todas las toda hojas en esa, el viento. todos, no, no, perdón, esa de No. Franco Spinetta, pero bueno, todos los caballos blancos, todos los que la tocaba así y tocaba una de Bob Dylan. Chaufa, ¿no? Que se la había choreado entera, era igualita. Bob Dylan no se enteró nunca de eso. Es buenísimo. Esa que vos decís de los ojos en el viento es la cortina que usaban en un programa de Canal 7 de cine. Sí, Temazo, ese. temazo. Era un programa que estaba en Canal 7 hace como 2 años atrás, a las 3 de la tarde en verano, que pasaban películas argentinas viejas. Ajá, Y total. Tema ese. tenían ese tema. Ayer fui a un colegio y había un colegio pero esto mismo Buenos Aires, ¿viste? Y había un mural grande, así, se ve que los chicos ponían frases, y decían, ¿no? Cierra los ojos y ve todo el mar en primavera. Luis Alberto Spinetta. ¡No! Es Charly García esto. Ah, no sé, me mataste. Esa Viernes 3 AM es una canción hermosa de Charly, que es de Gatilla, que es un tipo que se suicida. Cierra los ojos y vive todo el mar en primavera. Una de las mejores obras de ¿Y se atribuyó en la pileta? Charly. Queda eso, pues viste, bueno, porque capaz tenés que. Después va a pasar, tenés que empezar a discutir. Bueno, poca gente, ¿eh? ¿Cómo vienen ustedes? Sí, con la otra materia. ¿Bien? ¿Se van desgranando, che, así o no? Sí, hay un colador muy grande. No, pero igual hay más gente, hoy no sé qué pasó. Sí, no, obvio. Hoy es excepcional el día. No, pero somos. ¿Cuántos somos? Sí, 28. Más o menos. Muy bien. 29. Hay gente que va, hay gente que viene. Sí, ya que estamos con frases célebres que se reproducen. Toco la de nuevo Sam. Pero esa la dice en la película porque. Hay gente que dice no lo dice nunca. Claro. Hay gente que dice, en realidad, Toca la de nuevo Sam es una película de Woody Allen, preciosa película de Woody Allen, que es referida a Casablanca. Pero dicen que en Casablanca, A ver qué me lo tiran. Humphrey Bogart no la dice nunca. Yo, mirá, la vi varias veces en Buscando Casablanca la frase. y no olvidé. Porque después la historia es tan linda. El tipo está muy enamorado de la mina. sería al revés, el tipo duro, no, el tipo enamoradísimo. Está. El tipo viene, en un momento está con ella, viene, llora y golpea y le pide que no la toque, en realidad. Le pide que la que le pide que la toque es ella. Bueno. La que pide que toque la canción al negro, el canto de la esa. Es ella. Él no quiere escucharla. Humphrey Bogart no quiere escucharla. Porque le hace mal. Por esa frase me parece que la sacaron, pero no la hicieron nunca. Y sin embargo, dice que no la dice nunca. Y en la película de Woody Allen, que acá vino como, siempre esa gilada, ¿viste? Que cambian los títulos. Oh, sí, le ponen cualquier título. Sí, acá la vino como Sueño de Seductor. La peli. Si la llegué a contar, es bellísima. A ver, voy a notar esa. Sueño de Seductor. Es bellísima porque él lo echa a la mujer se le va de la casa. Y él está todo deprimido y yo entonces se encuentra con Humphrey Bogart y Humphrey Bogart le da consejo de cómo reconquistarla. Sueño de seductor. Y él habla con Humphrey Bogart, sabe, por eso comprobó con el piloto, todo, y le dice cómo tiene que conquistar mujeres. Ahí queda un perdedor nato. Ah, vale. Sueño de seductor. ¿Qué día es hoy? 29. El otro fue 14. 15, ¿no? ¿El transporte? Sí. Ah, me parece que vino uno. No, viene suspendido el tren. ¿Usted venía en el tren? No. Me parece que está suspendido. No, me llega a decir el nombre. ¿Sule? ¿No es lo que viene? Porque allá cuando yo subí hay una máquina. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cuál es el malo? Ese es Goya, ¿no? El cuadro de Goya. Goya. Goya. Sí. Estamos a full. Este de Simeone. A full, diría uno de Simeone. De Mercedes, de Sáenz Rodríguez, que le faltaban los dientes. Estamos a full. ¿Viste? ¿Te acordás? Porque tenés un amigo que tenía una joyería y tenía un handy de este, entonces... ¿Te acordás de la serie Combate? Sí. Le decía... Jaque mate... ¿Cómo era? Jaque mate reloj, quito re blanca era el... ¡El Combate! Claro, le decía eso por la noche. Allá en Chile, de las mejores que he escuchado, la del tipo este que lo puteaba todo el mundo. Yo sabía el apellido, para, había dejado, viste, muchas deudas a todos lados, ¿viste? Para ir la gente lo puteaba, y yo me decía, pará, viste, yo y la viste. Ya va con esos pollos, ¿eh? Y la gente lo quería parar para que. Ya va con esos pollos, ¿eh? Esta era la verdad de Gil, ¿eh? ¿Y cuál era el otro? Colucci. Esa misma anécdota la cuentan, de, no sé si era el mismo tipo, ya se inventaron, que fue a un... El colectivo no se había parado en algún lado, en el hotel servicio, y el tipo este fue a desayunar al bar. Y cuando vio que el colectivo arrancaba, salió del bar sin pagar y se subió al colectivo. Y entonces el mozo, qué sé yo, y él pone la ventanilla, no, está bien, quedate con el vuelto. ¿Esa? Y uno Coluso. Hay que estar en el arco, dijo Coluso, y la habían hecho 8. Ah, pero acá en Chile la reta por Maidú esa. Maidú. Hay que estar en el arco, dijo Maidú. Y cada uno que le cuente le agrega más goles. Sí, sí, le habían hecho 8. Está en el arco, dijo Maidú. Y después fresquita la mañanita, dijo otro que estaba con la laguna. Ese es mi tío abuelo. Fresquita la mañanita. Fili, así lo dijo Fili, sí, fuera de broma. Sí, fresquita. Ese es un tío de mi viejo. Es un viejo irlandés que chupaba como esponja y se levantó de la fiesta. Y salió así medio desorientado y estaba atardeciendo. Y dijo, fresquita la mañanita, dijo Fili. No, es un dicho de mi familia. Tenemos honor en... Fresquita la mañanita. Y hay otro que de esa línea que es... Pasá mierda, dijo Philip, que ese de mi abuelo, supuestamente. Que iba. Porque toda la familia de mis abuelos eran todos irlandeses que tomaban. Y entonces iba a una estancia que tenía y se le había trabado la bocina, en un camino de esos anchos de tierra. Y el tipo se fue a un costado y no pasaba nadie, porque era el solo que le. No era la bocina de la otra, era él. Entonces, pasá mierda, dijo Philip. Bueno, vamos a hacer hoy, por las dudas, para marcar, vamos a marcar algunos ejes para que cuando vengan sepan, bueno, si yo tengo un libro que fue escrito en tal época, no puedo dejar de decir tal cosa, ¿no? Más o menos sería así. Yo tengo un libro de tal época, hay cosas que no puedo dejar de decir. Por ejemplo, la casa tomada. A ver. Casa tomada. De Julio Cortázar. Es que fue escrito. Ponele, ¿qué debe ser? ¿De 45, 50? ¿No será? De 50, debe ser. Porque siempre se hace referencia a que es el peronismo, qué sé yo. Claro, por eso te pregunto. Por la única. Él nunca dijo que era por el peronismo. No. Por la... Pero ahí es el 39. Es el único dato en cuanto a fecha que hay en este relato. Pero que hay libro en el libro de. ¿Qué? Que desde el 39 no entran libros buenos a la Argentina, comenta. Está bien, pero ¿qué libro de año lo escribió ese año? ¿En qué año lo escribió? Este debe ser el 50 y pico. Debe ser el 50 y pico. Yo si querés te traigo una entrevista de Cortázar donde habla de ese libro. ¿Sí? Va a hablar de eso. No, pero vos no tenés. Eso sería literario. Está bien, para eso sería literario. Eso para cosas de eso. Bueno, debe ser ese. Vos tenés que fijarte. ¿En qué año se editó? Es el dato fehaciente. Es el bestiario, ¿no? Casa tomada. Es el dato fehaciente de qué año se editó. Y seguro que tenés que. Lo que nosotros, ¿cuál es la tarea? Vuelvo. Pero nosotros lo que vos tenés que hacer, vamos a hacer un ejemplo de eso, vos tenés que hacer después. 51, no sé si. 50 veces, 50 y pico. Casa de bestiario, de libro. Entonces, que por eso la referencia al peronismo, así la sensación de que se viene, algo que se viene, ¿no? Que están tomando la casa. La sensación que sería que es la policía que ve que se viene, que se ve otra cosa. Eso es lo que se dice, por eso es lo que se dice. Pero bueno, entonces eso lo tenés que hacer vos, tenés que ubicarlo. Bueno, en el mundo, ¿qué pasaba? Había terminado la guerra y estaba en una, como una reactivación económica en toda Europa, y sería, empiezan a ser los años dorados, los mejores años de la historia, que sería como lo que se viene del estado de bienestar keynesiano en el mundo. Una reactivación económica después de la guerra. En el caso de la Argentina, ¿qué se da? Se da el fenómeno del acceso al gobierno de un partido político que tiene en cuenta las masas. Ya te dije el examen, más o menos, pero... No, está bien. Esto es lo que tienes que saber, esto es lo que pasaba. Entonces, en ese momento, después vos le agregás, vos me tenés que enseñar vos a mí, vos le agregás, claro, vos tenés que decir, bueno, Cortázar estaba exiliado, ¿sabes? Exiliado por decisión propia, porque se sintió perseguido, por lo que sea. Cortázar se fue, no estaba acá. Ahí le metés la ideología a Cortázar, que vos le tenés que pensar en esto. Por ejemplo, el peronismo es ni yanqui, ¿no? Ni marxista, ¿no es así? Sería un lema. ¿Sabes? El peronismo. El peronismo sería ni yanqui ni marxista. Sería anticomunista y antiliberal. El movimiento, sobre todo en esos años, los primeros años. Entonces se veía, y había, estaba en esa idea de la ligazón con este movimiento, con esa simpatía al eje, no sé. Muchos escritores comunistas. En lo concreto y en lo imaginario se rajaron. Veían en el peronismo un avance de... No sé, por ahí vos decís, no, palabra no, vos decís, pero John William Cook era peronista, sí, pero estaba con él. Sería como el más... lo más izquierdoso entre el peronismo sería John William Cook. ¿Está? En ese abanico de cosas que era el peronismo. ¿Qué es el peronismo? ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasó? Cortázar se rajó. Si vos podés poner a Cortázar como escritor de izquierda que se fue o que se rajó, y del otro lado Borges, que lo mandaron a ser inspector de gallinero. De un extremo y del otro. En ese bloque que era acá. Es un momento por ahí difícil de aprender. Aprender con H, de tomarlo, ¿está? Piensen en esto, que acá era alpargatas y libros, no. Que ahora parece terrible, pero en su momento mi viejo me decía, sí, pero los estudiantes universitarios eran antiperonistas. Me veían todos, entonces sí, había que dejar la alpargata al pueblo, que después iba a ir a la universidad. Hay muchas cosas discutibles o no, pero hay que meterlo en esa, hay que tratar de darle, ¿cómo hacer? Ubicarlo en su momento, ¿está? Contextualizarlo. ¿Qué es lo que debo hacer? Contextualizar un libro para que, una obra, para que tenga su real valor. Porque si no, parece, ¿por qué puso esto este tipo? ¿Cuál es el sentido de esta obra? Una obra fuera de contexto tiene valor, ya sé, la palabra tiene más valor. Pero contextualizada, el valor aumenta. Y esto es lo que ustedes, el trabajo que van a hacer ustedes, que debería hacer. A mí me gustaría que vayan a un bibliotecario. Cosa que no hacen cuando van a querer una película, ¿viste? Lo que están ahí, ¿viste? Si al final de la película no. Te miran así como diciendo. ¿Mirá la película o no? ¿Cómo que? O por lo menos, ¿sabés qué? Lee atrás el coso, ¿de qué se trata? Está bueno. ¿Qué? Eso te pasa cuando vas a comprar un libro. Voy el otro día y le digo, ¿tenés José, viste esa María, José Mármol? ¿Eh? José Mármol. ¿Quién es? ¿Faltaba que me haga lo que? ¿Quién? Viste, le digo, María, no. No, buscalo vos, me dice, porque te... Hay una. La más cruel es de sería. Bueno, pero el café de la biblioteca le dio un poco de cuidado. Bárbaro, pero tenés que saber lo que estás vendiendo. Cada vez que vos volviendo de café hace un mes atrás y lo mandaron a trabajar. Sí, y informate. Sí, bueno, sí, también, no, no, pero está la actitud. Yo, pues yo voy a coincidir con los dos. No tiene obligación de saberlo. Pero puede tener voluntad de buscarlo. Pero tiene que tener la voluntad de buscarlo. Esto es. Tiene obligación de saberlo. Porque hay muchos datos. El conocimiento es una cosa tan rara de por qué uno sabe cosas. A mí, por ejemplo, ¿te acuerdas de la película esta que ganó el Oscar, Slando el Billo en el Estado? Una que era de ¿quién quiere ser millonario? La película de Don. ¿Qué te salió que un muchacho que ganó el millón se hizo realidad? Ah, sí, sí, sí, sí, mira vos cómo es. Se hizo realidad un muchacho, la parte bien que le conté, que... Sí, le digo, ¿viste la película que vimos? Yo que se hizo realidad, no sé en qué país, sé que humilde era muchacho, era morochito, así tenía bigotito, y él iba a la casa de los vecinos a mirar la tele, y ellos miraban ese programa. Y él contestaba todas las preguntas. Entonces le dice, ¿por qué no te vas a anotar? Y lo anotaron, fue al programa y ganó. No sé si es como el esquema de la película, que un pibe súper humilde en la India que nace en los barrios más tremendos, la infancia más terrible, en los barrios donde mutilan a los chicos para que pidan, así muestra esa terrible, él puede zafar. Por un montón de coincidencias, de mantenerse sanito, que yo se sabe, y empieza la película que está contestando en un programa que no tiene respuesta, con $1,000,000. Entonces él va sabiendo la respuesta. Y lo que es la providencia. ¿Por qué la sabe? Entonces cuando le viene la pregunta, vuelve atrás la película y enfoca de por qué el tipo la sabía. ¿Dónde está? ¿De dónde surge ese conocimiento? ¿Son las casualidades? Porque el tipo las sabía. Que uno era el actor conocido de él, otro un productor. Está fantástica la película. La película es muy, muy buena. Me gustó últimamente, la que más me ha gustado. Pero tal cual, tiene esa cosa intrincada. El otro día preguntaron a Sana Jiménez, el primer tipo que llegó al Polo Sur. Yo no lo sabía. Y es un dato que se debería saber. ¿Quién es Scott? No. No, no era Scott, era un sueco. Estaba Scott y un sueco. Un inglés, Scott y un sueco. Sí, ¿cuál vos no tenés? Vos tenías más idea que yo. Yo no tenía ni idea. Vos no tenías más idea. Pero un dato, mira, ayer deberíamos manejar, más o menos. Mira. No, es que creo que la gente que la contestaba tampoco no sabía. O sea, estaba como muy mezclado. Sí. Había que saberlo. Sí. Y después dos mujeres, esas cosas que yo le decía a mi hijo, dos mujeres estaban ahí que yo no sabían que, bueno, preguntaron, ¿cómo llamaban el lugar, el refugio de la casa donde vivía Neruda? Y no sabían ni la negra. Y para uno, para mí, esa fue la negra. ¿Ves? Por ahí otro que a mí, por ejemplo, otra vez preguntaron, bueno, un músculo de la cara, creo que era un pozo. ¿Cómo no vas a ver eso? No, no sé. Hay alguien con cosas como una nula. Y sí, vos. Yo me paro ahí, hay gente, porque ayer me pasaba, estábamos ahí, viste, qué bueno el del Bora. ¿Qué? Yo no sé la marca de auto. No sé cómo son, no lo puedo diferenciar. Estábamos comiendo con mis hijos y mi señora en un restaurante. Y se juntaba como una peña. Todo el día pibe, viste, se juntaba y dice, che, ya viene este, viene el otro, ya se juntaba a comer. 10 tipos, ponele de 30 y pico de años. ¿No? Se juntaron ahí. No hablaron de fútbol, no hablaron de política, no hablaron de mina, no hablaron de cine. Sí, lo te digo. No se cargaron. ¿De fútbol no hablaron? No hablaron de fútbol, te lo llevo porque era que se nos llamó la atención. No hablaron de fútbol, hablaron de minas, hablaron de política, yo te decía conversaciones que eran digitales en la mesa del café. Mina, mina, una peludita, algún problema. Hablaron de teléfonos. Mucho rato. De modelos, de marcas. Sí, pero muchísimo rato. Casi toda la cena que estuve yo ahí. Exasperante. Me dijo que era exasperante. Era así. Muchachos, no se jodieran esa cosa. Era exasperante. Es que si el modelo Santa. No, compraste, era teléfono y todo tecnología. Aparte, la tema era la tecnología. Porque a partir del teléfono, ponele, se expandió la tecnología. ¿Qué se puede comprar? Era compra, quita tecnología. ¿Viste qué? Mal, ni está mal. Tengo yo para mí, jodido, para mí está mal, pero bueno, cada uno de los que. Pero me llamaba la atención. Aparte, se juntaban, viste, un jueves, vos te juntabas con amigos, ¿viste? Tu banda perdieron el domingo, algo, una cosa, ¿no? Nada. Sí, bueno. ¿Eh? Nada. Bueno, pues entonces vamos nosotros. Vamos nosotros. ¿Qué tenemos que ver? Póngale. Imagínense que ustedes, a ver, ¿hasta dónde podemos remontar los libros? Hasta la imprenta. ¿Estamos ahí? ¿O alguno va a llegar hasta los griegos? ¿Van a encontrar un libro de los griegos? ¿Hasta ahí remontamos? ¿Arrancamos de ahí? Yo tengo uno de 1800. No, está bien. Pero imagínense que yo diga, bueno, yo traigo un libro de Platón. Bueno, está ubicada en ese momento, está. La proceso social está en este momento. ¿Qué sería eso? Vamos acá, en un momento vamos a hacerlo más rápido. Modo de producción esclavista. ¿Qué sería esto? A ver. Hasta el 476 sería Grecia y Roma, ¿no? Acá puede haber libros que usted me diga. Yo leí un libro de esta época. ¿Está? Modo de producción esclavista era, ¿cómo era? ¿Cómo era el proceso social de acá? ¿Qué había? Vamos a hacerlo bien marxista que lo hacemos simple. Había amos, bueno, esclavos. ¿Cómo andan, amigo Borges? Como venís cuando quiera, ¿eh? Había Grecia y Roma, 476, ¿ah? Al 476. Ponemos ahí. Pará. Amos. Te interrumpo. ¿Qué? El desubicado tuvo que viene de 8 y media de la mañana. No, llegué a las 9. No tuve la suerte. Llegué a las 9. Llegué a las 9. Había amos y esclavos que estaban en lucha, en conflicto. Sería, acuérdense esto, tesis, para verlo, antítesis. ¿Por qué hablo esto? Para que ustedes ubiquen, si quieren, en el momento histórico, cuál era el conflicto. No hay sociedad sin conflicto. ¿Está claro? ¿Cuál era el conflicto de esto? La lucha entre amo y esclavo. ¿Está? Para ubicarlo, ¿sí? ¿Cuál era el problema? ¿Está? Entonces, si ustedes leen un libro acá, van a ver, sí, fantástico, Aristóteles divino, bárbaro, van a leer que Aristóteles dice igualdad de los iguales. ¿No? ¿Y nosotros? ¿Y no? Está claro. Una mujer es un esclavo. Estamos a pensar, ¿está? Pueden pensar sobre eso. ¿Pero por qué? De alguna manera Aristóteles trataba de reproducir ese modelo en el cual él estaba al lado de los que estaban para pensar. Mantenía su grupo de privilegio, ¿está? Hay en todo lo que uno va a escribir, en todo lo que él, perdón, no va a leer, que escribió, va a estar esto, va a estar impregnado de este conflicto. Es decir, los esclavos no tenían nadie que escribiera para ellos. Aparte de ser un momento en el cual el hecho de, a ver, aquel que manejaba la escritura ya estaba en un lugar de privilegio, ¿no? Entonces ya, este sería un momento. Después podemos saltar acá, a la Edad Media, ¿no? Acá, aún más, acá tenemos otro conflicto de tesis y antítesis. Tenemos entre los señores, póngale, el señor feudal, los nobles, el señor feudal y los siervos. Este es el conflicto que tenemos. Y en este caso, dentro del señor feudal está la iglesia. ¿Y quiénes detentaban el poder? Esto lo vimos en la película, ¿está? El poder estaba acá, la iglesia. Muchos de los libros van a reflejar esta ideología. A ver si puedo. Pero de esa época, ¿no? Profe, me está hablando. Si vos podés agarrar un libro de esa época. ¿Me entendés? Yo lo que mismo es en esa época. No, pero yo lo que te digo, no un libro que se refiere a esta época, sino un libro escrito en esa época. Sí, no, sí. Ese libro que te va a reflejar esto, lo que pasaba acá. ¿Entendés? Por más que hable de otra cosa. Vos tenés que tener en cuenta que... Estoy diciendo rápido porque son muy pocos los que lo van a tener. ¿Está entendido? Pero vamos a ver. A partir de esto puede haber un libro que habla de 1789, ¿no? Vamos por acá, esto sería la Edad Media. ¿Está? Vamos a querer acá la Edad Moderna. Puede ser que ustedes lean acá... dentro de esto puede ser que lean acá... El príncipe de Maquiavelo, ¿está? Ustedes tienen que ubicar acá, en este momento en el que, después de la Edad Media, acá hay un... Acá hay un... Hay estados, ¿está? E imperios que se rompen, y acá hay, si se quiere, la Edad Media, ¿qué hay? Sería como la desaparición del estado, ya no hay mediación de la Edad Media. El feudalismo, ¿qué es? Es la desaparición del Estado como mediador. Es, la relación es personal. Es el señor feudal con el siervo. Personal. No hay un Estado que medie. No hay un aparato estatal. Es la desaparición del Estado. O sea, la atomización del poder. Un poder que estaba... Roma era todo el mundo era Roma, estalla y el poder se atomiza. Entonces cada señor feudal con su terrenito, no, su tierra y sus siervos que trabajaban para él. ¿Está? Estaba viendo ayer Robin Hood, fue espectacular, el de Rosso Crowe. Me están dando así. ¿Qué, pero ahora nueva? ¿Está buena con Rosso Crowe? ¿Sí? ¿Está buena? Sí, está buena. Bueno, este sería, desaparece y dentro del señor feudal es la iglesia, su señor feudal. Y el poder de la escritura, de los libros, de la cultura, queda en la iglesia, sí. Profesor, yo voy a decir acá. Disculpe que lo moleste. La semana que viene, ¿cuándo lo va a tomar el parque? ¿No va a tomar un trabajo? ¿De los libros al final? ¿El final? ¿Cómo está el final? Ah, bueno. ¿Digo? ¿Y la instrucción? Sí. ¿Todo? ¿Café final? Sí, bien. Sí, pero vos me lo tomas. ¿Cuándo lo tomo? ¿Y en fecha de final? Y le tomo el libro. Claro. Que lo pasé, pero... Sí, no, lo que yo quiero saber es, porque como yo ya sabe, el tema de conseguir publicar el libro, a través de eso, no se le daría el tiempo. ¿Qué momento fue? Y nosotros vamos a ver todo lo que va a publicar el escritor y todo lo que rodea la periferia, fuera de mi periferia. Se pasaba en el mundo. Y en el lugar. En el mundo. En el lugar donde escribe. Claro, eso yo. En el mundo. Y los de escribir. Yo voy a Colombia. En el mundo, casos puntuales e importantes, ¿no? Grandes periodos, eso es lo que estamos haciendo. Grandes periodos, ¿no? Sí. ¡Ay! La semana pasada, la semana anterior había vuelto Churchill. No me importa, qué sé yo, no sé. ¿Me entendés? No sé, eso no me interesa. Pues justo había vuelto Lady Di. No importa. Es importante. Es importante. A no ser que haya influido directamente sobre la historia o algo. ¿Sí vio la película Amelie? Peliculó. Si no la ves, mírenla. Hay una escena extraordinaria de Amelie que la voy a resumir para que vean. Que me parece a mí de lo mejor. Amelie es una chica que jugaba sola porque el padre la tocaba poco. no se acercaba, era médico. Entonces cada vez que se acercaba, ella se agitaba tanto que le daba taquicardia. Entonces el padre le diagnostica taquicardia. En realidad, pobrecita, porque el padre no hacía mimo. Cada vez que el padre la encierra en la casa, que no sabe que tampoco tenía problema de corazón. La chica, le aprende a jugar sola. Se está sola en un departamento ya grande, la mujer, y entonces viene ella con unas cosas, no me acuerdo con qué era, que viene a ponerla en la mano, y ve que se muere Lady en el noticiero. Justo en París, donde vive ella, ¿no? Entonces se le cae lo que tiene en la mano. A ver, noticia. No, pero la noticia se le cae lo que tiene en la mano. Entonces, hay algo, una cosita, como una bolita que va hacia un lugar del piso, entonces ella va mirando, la noticia que le dice, y busca ahí, y ahí encuentra una cajita. Como una cosa escondida, encuentra una cajita. ¿Qué es? Una cajita de un chico hace muchos años, ¿entendés? Que dejó escondida ahí, como un tesoro de un pibe. Un tesoro, así las figuritas, cositas ahí, del tipo que el pibe había guardado, la encuentra ahí. Entonces, ¿qué hace ella? Mira, sí, sí, sí. Ahora la teta. Lo importante es lo que te pasa a vos. Se contesta. Le divino. Ella se conoce su vida. Está muy bien. Fantástica esta escena. Fantástica la escena. Y ella se contesta. ¿Y cómo puede ella hacerle llegar a esos sentidos? Que la escena es divina. Pero esta escena es bárbara. Ella está súper. Es un minuto nada más, pero no le diré también. Está fantástica esa cosa, me quedó divina la película. Me acuerdo que el hijo de la novia competía contra Melí y yo, difícil que gane. Y después ganó otra. Ganó una película Bosnia o algo así. De un tipo que está en una frontera y se cae arriba de una mina. Queda acostado ahí y no se puede levantar, porque si se levanta explota. Se viene todo a verlo, cómo lo puede ayudar, los franceses, los ingleses. En un momento que causa gracia, parece graciosa, qué sé yo, pobre tipo, se empiezan a pelear los serbios contra los bosnios, lo terrible que el tipo está ahí. Bueno, nosotros vamos acá. ¿Estaba al final del tipo o no? No la miré. No te la miré. Porque la película es fantástica, pero cuando se van. Se van todos, se van, lo dejan solo, pues se van. El tipo queda ahí y primero piensa que está muerto, entonces discuten, ¿cómo se llama? Es un croata con un serbio. No, los serbios están juntos. Sí, un croata con un serbio. Y el que quede siendo comunista con el que ahora liberal, con el capitalismo. Y el otro está ahí, tirado, ¿viste? El otro no es nada, está en la frontera. Tremendo, después vienen los franceses, vienen los ingleses, vienen todo el periodismo. Un alemán que se yo, que soluciona, No. Y lo terrible es que vos te reís en el cine, eso que te pasó a vos, ¿viste? Vos te pasé a ti, ¿viste? Y el tipo está viendo, es alternativa a la película. Bueno, acá, por eso, si alguno llega por Valer, ¿cómo se llama? El príncipe, el Maquiavelo, la ubica acá, en el cual después de. La casi desaparición del Estado, se construyen los Estados. Y Maquiavelo explica cómo se construye el Estado. El príncipe de Maquiavelo, cuando se habla de Maquiavelo, qué malo. Maquiavelo describe cómo era política en algún caso. Cómo veía la política. Es el primer tratado de política que hay, si se quiere, es política moderna. Acá se construye, de la edad moderna, se construyen los Estados modernos. Estado moderno, acá empieza a ver España, Inglaterra, Francia y las ciudades italianas a constituirse como estados. ¿Está? Entonces, acá. Hasta la edad moderna sería esto, hasta acá, que es la pelea de la Revolución Francesa, y a partir de la Revolución Francesa aquí ya tenemos capitalismo. Otro dato que podemos tener acá, otro dato que podemos tener acá, acá acuérdense, acá tenemos la conquista de América. Con todo lo que les implica. Uno nos puede traer un libro de Fray Bartolomé de las Casas, si quiere. ¿Está? En esta época ya van a ver contados por un español las atrocidades cometidas por los españoles también. O capaz que vienen con un libro de Sepúlveda que así. No, está bien, porque no eran humanos. ¿Está? No eran humanos, no tenían alma, los indios no tenían alma. Entonces, todo, si no tenían alma, tenían 21 gramos menos. Estamos asociando todo, ¿Cómo se llama el tipo? Iñárritu, González Iñárritu, director. El mismo de Amores Perros. Amores Perros, me gustó. Acá hay un lugar que se llama Amores Perros. Hay un negocio que se llama Amores Perros. No, no es un boliche, es un. No sé si. Un boliche, Creo que es un anticuario, lo que se llama. Boliche para el pueblo, boliche. Tenía una cadena de. Dorina tenía un título para un boliche de la noche que era Rueda de Perdedores. Está bueno. Se fue más ahí. Todos los que no ligamos nada, a las 3, a las 4 de la mañana, a las 5, habría Rueda de Perdedores. Algunos llegan derecho, ¿viste? A mí me gustaba que decía Dorina que él para levantar minas iba a la feria del libro y se hacía pasar por el autor del libro. Cuando veía alguna mina que veía algún libro que estaba interesante, se hacía pasar por el autor. Entonces, sí, lo escribí yo hoy y empezaba a charlar con la mina. Dice, pero a veces se le iba un poco la mano, a veces decía Platón. Nosotros tenemos, a ver, por las dudas, si al tener un libro entre 1453 y 1763, está acá, lo que pasaba en el mundo es esto. En esto, si se quiere, qué sé yo, siglos, en el siglo XVII, acuérdense que puede pensar un tipo, puede ser que tenga un libro de Hobbes, que sea el Leviatán, estaba en el siglo XVII, puede ser, no leí el Leviatán, perfecto. El Leviatán, ¿qué va a justificar? Va a justificar el despotismo ilustrado. Va a justificar los reyes que hicieran lo que quisieran. Y el orden por el temor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué decía Hobbes? Que el hombre es lobo del hombre. Entonces, para portarse bien, tiene que haber alguien que castigue al que se porta mal. Pues si no, los hombres, si los dejamos solo, se rompen los cuerpos. ¿Cómo era? Era homo homini. Lupus. Así, mirá, vos no lo sabías. Eso, el hombre es el lobo del hombre. El hombre es el lobo del hombre. Porque si vos no lo hagas, entonces, ¿qué es lo que más, por lo que más teme el hombre? Su vida. Entonces, como tú, dice Hobbes, dice algo interesante. Dice que todos los hombres son iguales. El primero que saben es que todos los hombres son iguales. Es bueno. Pero ¿cuál es el problema? Desean lo mismo. Y si desean lo mismo, se van a pelear, se van a matar por lograr lo mismo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como lo que más temen es perder su vida, los hombres ceden parte de su libertad para preservar su vida. Esa parte de libertad que cada hombre cede crea un monstruo, que sería el Leviatán, que va a matar o devorar a aquel que se corta mal. La ideología que sigue estando todavía, así que esa cosa que nosotros nos portamos bien, que te dicen, tú cortás 3 o 4 de clase de mayo y se acaban los robos. ¿Qué te dicen eso? ¿Eh? Sí. ¿Viste que te dicen, vos te dicen, tú cortás 3 o 4 de clase y se acaban los robos? Esa cosa que yo en la escuela lo veo, poné la votación y se acaba el problema. Como que la cosa funciona, el orden se logra por el castigo. Disciplina. Claro, esta es una visión que sigue estando. Eso sería siglo XVII, si uno tiene un libro de esa cosa va a encontrar eso. Ya en el siglo XVIII, ya el capitalismo, sobre todo la ilustración, ya van a dar otras visiones. La ilustración va a dar otras visiones, sobre todo con Rousseau. Rousseau va a decir que el hombre es bueno por naturaleza. Que el conflicto surge con la propiedad privada, cuando uno dice, esto es mío. Si uno dice, esto es mío, implica que ya no es de nadie más. El problema fue cuando alguien dijo, esto es mío. Si es tuyo, ya no es de nadie más. Entonces ahí está el conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Pero como el hombre es bueno, según Rousseau, el hombre puede pactar con otros hombres para buscar el orden. Y eso sería el contrato social. Sería el principio de la democracia, de la soberanía popular, por eso que empiezan en estos años. ¿Estamos ahí? No hay que borrar. Ahora venimos acá más modernos que donde más libros van a tener ustedes. Claro. Estamos acá, La minoría puede ser que tenga libros. Pero. Maquiavelo. Maquiavelo. Y léelo. Lo he leído. Y ya sería como acá, entre la revolución francesa y la revolución industrial, se conforma lo que sería el capitalismo, ¿no? ¿Qué sería esto dentro del capitalismo? La burguesía sería la clase dominante, ¿no? ¿Cuál sería el conflicto acá? Entre burguesía y, vamos bien marxista, proletariado. ¿No? Tesis, antítesis, llamando a la síntesis. ¿Estamos hasta ahí? Esto es lo que va surgiendo. Desde acá, Inglaterra se convierte en el país dominante, ¿no es así? Inglaterra sería el centro del mundo. Siempre no. ¿No? Ahora no. Los piratas, ¿cómo que decían? Eso viene de antes. La Inglaterra se convierte en el centro del mundo, ¿por qué? Porque el centro va a pasar a ser los países que producen productos manufacturados y la periferia que produce materias primas. Sería eso. Sería más o menos así. Hay una expansión del capitalismo, sería la primera revolución social, la seguí a partir de, póngale, 1850, a partir de acá, de la segunda revolución industrial, serían los transportes, que sería la de los transportes, ¿tá? Y acá tenemos, acá hay un primer capitalismo, acá hay un segundo capitalismo que va a ser la economía mundo, ya hay una economía mundial a partir de la revolución de los transportes. Ya, cuando los barcos de gran calado llegan a todos lados, se incorpora el mundo. El mundo es una economía internacional ya, hay una economía mundial. Y acá donde, por ejemplo, se incorpora Argentina a la economía mundo. Fíjense que en Argentina se acabaron los problemas, ¿cuándo? En 1852. En el 52 cae Rosa y se acaba más o menos, se acaba todo el problema, un poquito ahí, Felipe Varela, joder, un poquito más, uno más, pero nos ponemos de acuerdo y vendemos vaca, Sí. ¿1850? 1850, sí. Vamos viendo, ahí está. Hay una economía mundial que va a tener una primera crisis en 1873. Va a tener una primera crisis del capitalismo. Y como bien decía Lenin, la solución de esto va a ser el imperialismo. Los países van a ser imperiales, los países centrales van a recurrir al imperialismo para contener mercados cautivos, ¿está? ¿Está? Para salir al mundo a dividirse África, dividirse Asia, ¿está? Se van a repartir el mundo para tener materias primas baratas y mercados cautivos para sus productos. ¿Estamos ahí? este imperialismo va a detonar a la larga en una paz armada, en tensiones, carrera armamentista entre los propios países, y va a determinar en que en 1914 a 1918 la Primera Guerra Mundial. ¿Está? ¿Estamos ahí? Primera Guerra Mundial. Hasta acá, dicen todos, sería la mentalidad del siglo XIX. Hasta acá, por la duda, dentro de las mentalidades, ¿qué van a encontrar ustedes? Van a encontrar la idea de progreso indefinido. ¿Qué sería eso, progreso indefinido? El mundo avanza hacia lo mejor. Lo que viene es mejor. Está claro, mañana es mejor, como decía Franco Fernández. No, mañana es mejor. Ahora, esta idea de que mañana es mejor, lo que viene mejor es el progreso tecnológico, la llegada de productos raros a todos lados, todo eso va a traer esta idea de esta mentalidad positiva de, a ver, de el orden, con el orden y progreso. Con el orden se logra progreso. Orden y progreso. Con el orden se logra el progreso. Entonces, la bandera de Brasil. ¿Quién es la bandera de Brasil? Orden y progreso. Con el orden no hay progreso. Como tú no hablas de pelotas, te vamos a hacer todo. El progreso y el progreso es indefinido. Esto va a chocar con la peor guerra que vivió la humanidad. Y dentro de esta guerra, para tener más conflicto todavía, el nivel de su cliente a los rusos se les ocurre hacer una revolución. ¿Está? Tomando los podcasts de la revolución. Perdón, ya había un antecedente, vamos a ser bien chauvinistas, pero vamos a tener un antecedente en el 10 con la revolución mexicana, por las dudas. ¿Está? Pero ya en México había estallado la idea de la revolución. ¿Está? ¿Está bien? Por las dudas, a ver. En esta época, Marx había escrito el manifiesto comunista también, ¿está? Exactamente. De hombre mal, hombre bueno, hombre necesitado. Exactamente. Es una cosa distinta, una visión superadora de esto. El hombre es un ser necesitado. Todo esto define muchísimo. ¿Eh? Ahora bien, nosotros después del 18, hasta el 30, póngale acá, más o menos serían años locos. ¿Verdad? Los años locos. ¿Por qué locos? Porque había como un resurgimiento económico y con la idea de que no hay futuro. No hay mañana. Porque, qué sé yo, pues, mañana explota todo. Después de esto, de la guerra, después de la guerra, primera guerra, serían sujetos de movilización, uno se va a encontrar, son dentro del dadaísmo, son todos movimientos, están sujetos al cubismo, son como que una visión hasta pesimista de la vida, está como que esta cosa no dura nada. Se quiere, sería como la idea, hay una palabra cuyo sonido es hermoso y el significado horrible, según mi parecer, que es efímero. Para el efímero es lindísimo, pero lo que quiere decir es horrible. ¿Ah? El sentido, como que acá se descubre el sentido efímero de la vida. Vaya loco eso. ¿Qué va a ahorrar? ¿Qué va a trabajar? Lo que viene es peor. Capaz que no viene. Ve a darle que se acaba el mundo acá, que esto dura poco. ¿Ah? Y esto va a durar hasta 1929, acá sí, esto no se puede obviar, que es la crisis de Wall Street. Ahí está el video, y ahí arranca la otra crisis del capitalismo. Va a venir, vamos a borrar acá. Sigo estudiando cosas porque la otra clase es muy importante, no viene. Y el público se renueva, como dice un día. Si uno arranca en 1929, ¿qué va a tener? 10 años de crisis, ¿no? Así, de depresión. Acá hay depresión económica. Y todo lo que surja en estos años, si usted encuentra en un libro escrito en estos años, ¿qué va a reflejar? Pues este mundo oscuro, deprimido, de pobreza, ¿tá? De marginalidad. Yo mucha literatura no tengo, pero si ve las películas, uno ve Viñas de Ida, una con Henry Fonda. Es una familia que va deambulando de pueblito en pueblito a ver si puede traer un laburo y un lugar y encuentra como comunidades donde son recibidos. Se va, terrible. Pero que muestra la realidad de Estados Unidos en esos años, en los años 30. ¿Y acá cómo se estaba, profe? Y acá tenés la. Acá, ¿qué tenés? El tema de 30. El 30, ¿qué se produce? Primero el golpe, ¿no? Un quiebre institucional. Pero después, lo concreto, lo real, sería tener el aluvión de lo que es el conurbano, es decir, cómo las economías regionales entran en crisis, quiebran, y tener toda esa gente que viene a la capital y busca laburo. Porque se echaba mal. Se, en el interior, claro, es decir, con lo que te dicen, por ejemplo, el Alto Valle Río Negro tiraban la fruta. En Tucumán te daban azúcar, en Mendoza y San Juan el vino, porque no valían nada. No valían nada, son economías regionales que pierden, son gente que se traslada del campo a la ciudad y de pequeños pueblos a grandes ciudades. Y ahí es donde va creciendo anárquicamente el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires. Ahí es donde ese crecimiento explosivo anárquico que dura hasta hoy. Vos pensás, si vos haces una línea recta de acá a capital, esto siempre va a pasar eso, pero es una línea recta. Estamos a 70 kilómetros. Sí. De acá a 70 kilómetros, de acá al Congreso. ¿Puede ser que haya lugares de calle tierra sin cloaca? No. ¿Entendés lo que te digo? Ya no digo ese crecimiento anárquico. Gobierno, bueno, yo no estoy hablando de los gobiernos, está claro. Estoy hablando de otra cosa que trascienda a los gobiernos. Si hay un crecimiento que se dio anárquicamente, entonces a veces es complicado esto. Si no, no hubo un crecimiento, fue explosivo. Bueno, pero para llegar, digamos, porque el Villa está lleno de casas de madera y tienen tierra y. Ahí te estoy diciendo yo. Diciendo así, parecería imposible el año 2011 con todas las cosas que hay y periodo de bonanza, periodo de crisis también, ¿no es así? Trabajo de reparo tiene entrada. ¿Me entendés? Pues una línea recta, entonces es decir, y vos a 70 kilómetros del centro tenés lugares, por ahí está tener si se quieren los lugares más conflictivos, el número se hace conflictivo, sin crisis, esto es esa bonanza económica, sin crisis, el número sumó mucho. Somos muchos. En poco espacio. Y tal cual el país está deshabitado y no mucho. Este sería uno de los. Bueno, pero eso es una problemática social. ¿Qué? Es una problemática estructural. Porque la mayoría de la gente como usted dice, más en la capital, donde vive en el ¿dónde vive más feliz? ¿En Chile? ¿O en otro lado? ¿Dónde vive en el paraíso? El Chile es paraíso, ¿o no? Sin embargo, hay un flujo de... ¿Cuál es el flujo? El que tiene guita se vive. Se viene vida acá, ¿sí? Se viene... El que tiene guita, raja. ¿Me ¿Sí? Moreno. ¿Sí? El que tiene guita se raja. Y el que no, se va a vivir allá, ¿sí? Se va instalando. Este es un flujo. ¿Quién tiene? ¿Cuáles son malos? ¿Qué guita? ¿Sí? Es llamativo esto. Es así. Encuentra algún lugar cerca del coso de ellos, hasta para acá, no sé cómo decirte. Hay otras más oportunidades. Que por ahí, ahora, estos años de edad, puede ser que lo hayan cambiado. El año 90 era terrible. El año 90 era terrible. La salida de los lugares rurales o semi-rurales. Pero en el 30 pasó eso. ¿Entendés? El 30 pasó eso. Explicar el peronismo. Sin este peronismo no se entiende. No, pues yo le cuento, si se quiere, no sé si lo conté. Por ahí lo conté. A mí me tomaron un examen de la Argentina 3, la historia Argentina 3, me acuerdo del examen que fue fantástico, por lo que aprendí ese día del examen, ¿no? Yo no pude todo el examen así. Habíamos que leer como loco, ¿no? No podía estudiar y leer como loco. El profesor era el que el rector de la universidad, Carlito Castanero. Y entonces, ¿qué había hecho? Él había escrito en el pizarrón, había que decir, integrar. Decía, varios autores, ¿no? Era uno, era Castells, Miliband, James y O'Donnell. Era cuatro libros. ¿De qué venía vos? Te hacía así, señalaba el pizarrón. Me acuerdo de una compañera mía buenísima, estudiante, que trabajaron en el sector. ¿Cómo te presentaron? No se puede hacer eso, ahora te voy a compañera, no se puede hacer eso. Y yo digo, yo estudié eso, ahora que estudié eso. Yo estudié. Yo sabía que decía en el libro. Era jodido complicado, ¿por qué? Porque Castells hablaba de el espacio. Las relaciones sociales y el espacio. ¿Cómo el espacio condiciona las relaciones sociales? Pero no hablaba bien teórico, ¿eh? No hablaba de ningún momento histórico en especial, sino Miliband hablaba de clases sociales y decía que las clases sociales se determinaban más que por la propiedad, por la dominación. Síganme la idea. Y nosotros sí eran más de históricos, del peronismo y no peronismo. James era integración o resistencia y el Teodoro era mejor. Y yo me acuerdo que me senté y entonces empecé a hablar y me dijo, Carlito Castanero, me dice, no me conté lo que dicen los libros, ya lo sé. Vos tenés que integrarlo. Ah, bien. Me transpiré como un loco. ¿Qué era el asunto? Yo reconozco esto, un prejuicio, sabía que me meto a poner el Castanero era peronista. Entonces, lo que yo en un momento podía entregar, me cometí el error de pensar que no me iba a gustar. Me salió eso, cometí eso. ¿Qué sería en realidad? A ver si yo, para que la pregunta que haces vos. En los pequeños pueblos y en el campo, las relaciones sociales son comunitarias. ¿Qué quiere decir esto? Yo me relaciono con una cuestión de parentesco, de afinidad, de simpatía, ¿verdad? Tengo un vecino, me conocen, son comunitarios. Che, me apreté el azúcar, me cuida el pibe. Y cada uno es reconocido, son poquitos reconocidos, el número mismo te hace reconocido, se vos tenés una razón comunitaria. Y por ahí, como pasa en los pequeños pueblos, vos tenés amigos que hacen otra actividad que la tuya. ¿Está entendido? Tenés amigos bancarios, policías, etc. En las grandes ciudades, según Castells, las relaciones son asociativas. Vos te juntás con lo que hacen los parecidos a vos. Los iguales se juntan. No, lo que hacen lo que tu actividad. Te relacionás con la gente de tu actividad. Son tantos que vos te vas relacionando con quién? Con tus compañeros de laburo. ¿Entendés lo que te digo? O para ponerle para tomar mi colectivo. Vos te relacionas asociativas, son relaciones que son asociativas, te asocias. Cambian. Vos no te conocés con el vecino. Debo pasar a ser un número. Vos perdés tus lazos comunitarios. No tenés lazos comunitarios. ¿A qué? La gente lo quiere así también. Basta eso, es una cosa concreta. ¿Qué decía él? ¿A dónde vamos a llegar? Ese paso de la vida comunitaria a la vida asociativa llevó a esa cantidad de gente que tuvo que hacer esa obligada emigración hacia un lugar que encima los segregaba por cabecita negra. Y que encima fue a un lugar donde no tenía cloaca, no tenía calle, no tenía hospitales, no había... Entonces, cayeron a lugares donde totalmente inhóspito, porque no estaba, no había la infraestructura para recibirlo. Entonces a esa gente se le dio que esa gente, voy a de clases sociales, provocaron en esta clase, en una sociedad que estaba ordenada, entre clase alta y clase baja, una presión desde abajo. Presionar una presión desde abajo de la sociedad, estos tipos que venían presionando de abajo porque esto tenía que cambiar. La conclusión, el peronismo con su abrazo fue la respuesta a esa presión, dice Tiela. Con esa, una cosa concreta, una, a ver, mejores salarios, hospitales, una cosa concreta y afectiva. ¿Qué sería esto? Perón cumple, Evita dignifica. Te estoy confundiendo. Sería esto todo una... rápido, muy rápidamente, pero sería esto. ¿Todo eso le dijiste en el medio del examen? ¿Se te ocurrió todo eso? Es increíble. Lema. Buenísimo. Sí. Sí, y me puso un 10 el tipo. ¿Qué? Sí, me llamó para laburar con Cumbre, nunca fui, pero bueno. No, no puse un 10, pero más o menos, sería... No, le dije todo esto, yo estaba tambaleando, transpirando, ahora ya lo di el examen. Claro, porque vos, viste que saliste y sabés una fortuna, ahí un metro después sabés 10 veces más que acá adentro. Nada que ver, pero fue saliendo así, los abrazos de mi corazón, mis queridos cabecitas, hoy es un día peronista. Entonces el discurso era una manera de... la respuesta a esta nueva presión de debajo. Había toda una respuesta a una presión de debajo, con la cual hay una respuesta. ¿Cabecita se refiere a cabecita? Cabecita negra. Mis queridos cabecitas, lo abrazo en mi corazón, mis queridos descamisados. Entonces ahí, a ver, ¿por qué perdú? ¿Por qué? A ver, yo no me decía, ustedes lo saben ya, porque yo me acuerdo de decir a los chicos, chicos, usted tiene un presidente peronista, un gobernador peronista, un presidente peronista, por algo pasa, digo yo. Algo pasó, mi viejo escuchaba las máscaras de las lágrimas. Hay una cosa que es concreta y afectiva también. Eso es esa nueva presión que surgió de qué? De esta gente, por eso, el fenómeno, ¿quién dice? El fenómeno peronista es de la provincia de Buenos Aires, pero no con gente de la provincia de Buenos Aires. No, de, con gente del interior. Con gente del interior, no son de la provincia de Buenos Aires. Son gente que hace el peronismo. Después son dirigentes que son de clase media, ¿verdad? Los dirigentes eran de clase media, hasta rico, está claro. Cae mucho el... Bueno, pues llama Jorge Antonio era rico. Gente rica que se relaciona con Peronismo, en esta cosa, en esta alianza de clase de burguesía y cosas. En 1930 predominaba el radicalismo acá. Está el 30 electoralmente el radicalismo. Después viene el golpe, están los conservadores, que gobiernan del 30. Al 43, que está el golpe de Estado que lleva a Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y desde ahí, la Secretaría de Previsión, es donde empieza a trabajarse esta cosa del acercamiento con los sindicatos. ¿Qué pasa? En la Argentina, ¿cuál es el caso especial de la Argentina? Hacia el 35-36, la crisis estaba superada. ¿Por qué? Porque en Argentina morfio no faltaba, el granero del mundo. Morfio no faltaba, estaba superado en este sentido. Ya Argentina había sustituido, empezó el proceso de sustitución de importaciones. ¿Qué sería? Lo que antes importaba se empieza a fabricar. Empieza a ser. Ahí es donde van los obreros. ¿Está claro lo que estoy diciendo? En algún lado iban a laburar. A fábricas que se van a instalar en esta zona. Ahí no se están dando los obreros. ¿Está? Yo lo veo en mi familia, mi viejo. Mi viejo, nació en el Chaco, Chaco Córdoba, Córdoba Luján. ¿Me entendés? Chaco, Chaco, Córdoba Luján. Mi viejo, niñado por mi tío Burco y mi abuelo Fibraco. Trabajaban en esa fábrica. Que habría que escribir un libro, ¿qué pasó en Luján sobre un Luján? Desapareciendo esa fábrica, cosa rara, llamativo eso. La década del 90, toda esa fábrica dejaron de estar y la gente sigue viviendo. Si una vez pasó, era, puta, ¿de qué vivían? ¿O de qué no vivían? Tomarían el tren hasta 11, a la 1 a 11. La misma 11, esta es la explicación. Claro. Trabajo estatales, trabajo Rodríguez, el turismo. Reflejo de la elección de Valladolid. Este año, Cristina sacó un poquito menos, raro. Acá no va a pasar algo raro, sacó un poquito menos, sacó 52 por 51 y pico. ¿Y sigue siendo un tendente acá? No, pasó algo raro. El único, acá está, Rivadavia, allá por no sé qué, y Luján. Puta de contar. Bueno, si vos, ¿qué sería esto? O sea, que Luján sería un buen reflejo de la sociedad argentina. Si vos a eso le sumás que, esto para la década de 90 venía fantástico. Se había cerrado Pina, Amigo Sol, acá que había una, ¿cómo se llama? Leche Prima, acá está la Leche Prima, otra llamada... Cabrón. Sí, bueno, después estaba, bueno, Burco, Fibra, un montón de fábricas, ¿no? Que en la década de 90 desaparecieron. La población había aumentado, el turismo era menor. ¿De qué vivían? ¿De qué vivía la gente? Llamativo eso, había que hacer, había que laburó para que me excede en talento y en voluntad. Un trabajo me excede ampliamente en voluntad y mucho más ampliamente en talento. Pero habría que pensarlo. Bueno. Gracias, amigo. Ya estamos. Vuelvo a decir. Desde el caso, hay una expresión económica, ¿verdad? Acá está la guerra, hasta el 45, hasta el 70, años dorados, después está la crisis del petróleo, y a partir de 1989, acá cayó el muro. Caída del muro de Berlín. Uno, acá puede suceder todas esas cosas. En el caso de Argentina, bueno, ya lo hicimos. Lo que yo quería decir es esto. Argentina en el 35-36 ya está recuperada. Y el fenómeno de sustitución de importaciones es cada vez mayor. Y a partir del 39, la situación económica es fenomenal para la Argentina. A tal punto que Inglaterra le debía plata. ¿Sabes con qué lo pagó? Lo pagó con los ferrocarriles. Hay quien dice que fue uno de los peores negocios, pero hay quien lo defiende, pero hay quien dice que fue uno de los peores, porque el contrato se vencía al poco tiempo cuando se vencía. Igual los ferrocarriles iban a volver a cerrarse. Se vencía la concesión. Pero hay quien dice que lo defendió como, si no te lo pagan los ferrocarriles, no te lo pagan con nada. Muy bien. Y fue como un gesto de nacionalización, de que venía una política de nacionalización del servicio público, la Argentina avanza, progresa, se bandera y el ferrocarril también son dos. Pero fíjate esto, la Inglaterra le había plata a Argentina, de todas las exportaciones durante la guerra que la había mandado, son situaciones. Acá en el 33 fue el pacto Roca-Runciman, una de las bajadas de pantalones más grandes de la historia también, ¿eh? Producto de la crisis, el Reino Unido y Gran Bretaña dice que solo le van a comprar productos, materias primas a sus colonias. Sí, a Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Lo que dejaba fuera a la Argentina. Entonces parte de la Argentina, una delegación encabezada por el hijo de Roca, dijo el presidente, a Gran Bretaña para ver para qué, para instalar la carne. Argentina, para que no perder la cuota de carne argentina del Reino Unido. O sea, ¿el pacto cuál es? Bueno, los ingleses nos compran toda la carne, pero a cambio de eso, agacharse. A cambio de eso, una cosa tremenda. Tan terrible que prohibieron los tranvías. No, perdón, prohibieron los colectivos. ¿Por qué? Porque los tranvías eran ingleses. Para que no compitan con los tranvías que eran capital inglés. Y tenía un trato privilegiado toda importación de Inglaterra. Yo siempre lo doy como ejemplo de la clase en la escuela, decía, es, en la década del 30, el Estado interviene en la economía, pero puede intervenir a favor o en contra. Esta es una intervención del Estado en la economía, pero favoreciendo a quién. Piensen esto, ¿a quién favorecía? Si lo que se había, lo que se habían asegurado era la cuota de carne. ¿A quién había favorecido? No, no, acá en la Argentina. A la oligarquía. Claramente, ¿quién puede vender vasca en estos tiempos, a exportar vasca? Claramente la oligarquía, y no solo toda la oligarquía, sino una oligarquía de aquella de los que de los campos de engorde, llamaban así. Los de acá, de la provincia de Buenos Aires. Los de los frigoríficos, más que, más que eso, más que los del campo, digamos. Sí, no, pero claro. Los dueños de la vaquita también. No, dale, dale. Los dueños de la vaquita también, ¿eh? Pero no había toda una historia de que los que más ganaron en este tiempo eran los que, o sea, como que había, salía del mercado de la carne, estaba dividido en dos. Sí, a ver, los que criaban los primeros años. Los criadores, que en realidad, y los de invernadero, los de segundo. Pero los que más ganaron eran los de invernadero. Sí, señor, los de campo invernada. Por eso, la oligarquía más concentrada, los que tenían campo cercano a la capital, cercano al puerto. Ahí donde se, si alguien dice que en ser realidad el revisionismo y todo sería tipo del campo, pero ligado al campo de criadero, ¿entendés? Uh-huh. Entre ríos, todo eso. De esa zona, que ahí se produce. A ver, este es el pacto de Roca Runciman, en el que por ese pacto es que matan a Veronga. Bordaberi, que quieren matar a... Esta es la película del asesinato de la Nación. Que quieren matar a... ¡Ay, Alejandro de la Torre! Quieren matar al tipo que denuncia este pacto, lo quieren matar en el Senado. Y se le atraviesa un senador, amigo de él, y lo matan a un senador. ¡Matan a un senador! ¡Qué escándalo! Mataban ahí, lo mataban adentro. ¿Sabes? ¡Qué escándalo! Lo gatillaban ahí, vete vos, los intereses que había. Y saben quién era, supuestamente, en esa película hay uno que se pelea con Lisandro de la Torre, que es Federico Pinedo. ¿Quién debe ser abuelo de este? Es Paco Mac. Pinedo era el más lúcido de los conservadores. Pero que era el más inteligente, el más preparado, Pinedo, que tenía algunos planes, pero el que discute es Pinedo. El plan Pinedo. Nosotros en la Universidad de la Ciudad del Plan Pinedo. El plan Pinedo. ¿Qué diciendo? ¿Cómo parece que no? No. ¿Qué? No, acá no tengo internet. Hay un libro de Rosemary Romero que. ¿Qué? Que habla sobre estos temas que estamos hablando ahora. Que lo tenés que haber leído. Pero no me acuerdo cómo se llama. Yo me acuerdo de un artículo de teatro. Bueno, nosotros acá nos vamos metiendo. ¿Ya se acuerdan? Latinoamérica lo metimos, Argentina lo metimos en este cuadro. Se hagan esto, o sea, acuérdense otra vez, siempre me acuerdo. ¿Qué pasaba en lo concreto, en la infraestructura? Y vamos, de eso nos va a determinar la superestructura cultural. El tipo escribió, no hay. No hay ningún artista en la bola de cristal que no sea influenciado por lo que pasaba. Ni Borges. Está claro, ¿eh? Que supuestamente escribía despegado de lo que pasaba en la vida real, concreta, ¿no? ¿Eh? Él estaba interesado en cosas por encima, ¿cómo se llama? Permanente, ¿no? Trascendente. Y cada día trascendente, la pureza de la letra y la belleza. No, todos en algún momento tuvieron algo que. Por lo menos cuéntenme qué pasaba. Sí. Después ustedes me tienen que dar examen de lo que pasaba en el mundo, ¿no es así? Sí. Y tienen que contarme, y yo me nutro, del libro. ¿Eh? ¿De qué trata el libro? Y yo me dedique y me hago el que leí. Cuéntenme bien si no me han dado un vivo libro. No, yo digo no, porque leo tal y yo. ¿Y usted? ¿De dónde sacaste eso? Si uno de los libros son poesías, ¿qué? También. A mí un libro de menuda es poesía. Machado, Machado, la guerra civil española. poco. ¿Y Hernández? También, pero me quedé con Machado. ¿Te parece poco? Rubén Darío. Manuel Darío. No, Manuel Darío. No, Manuel Darío. Manuel Darío, de las rimas de Becker. Manuel Darío, de las rimas de Becker. Cero, no sé, quitan todos que no. Es una mezcla. Bueno, es la mezcla de Manuel Darío. Las rimas son de Becker. Cero, no sé, tantos votos que quitan todos. Todos una suma de bestialidades. Es genial. Hablamos de los tres o más en uno. No, tres. Terminamos como loco. Nos saca todos los zapatos y va haciendo entre los dos. ¿Esta es la última clase que tenemos con vos? Y uno dice una cosa, otro dice otra. No. Otro más. Otra más. La clase que viene. El 12 y el 23. Bueno, el 12. Venga ya con algo preparado. Y díganme. Yo, está bien que yo le diga esto y esto. Vamos a ver que bueno está. Y si, no sé de dónde sacar, bueno, yo te digo, fíjate en el libro de este lado. Yo tengo preparado. Ah, claro, Los hechos, o sea, a ver, las cosas que influenciaron en los autores pueden tener que ver también con lo que le pasó a ese tipo en su vida. Claro, eso o sea, no solamente, digamos, por un proceso histórico que uno puede. Sino con que, no sé, sí, lo que te pasa es que estaría bueno que vos me lo cuentes, que seguramente, a ver, pero, qué sé yo, que Sábato le hayan puesto el mismo nombre que el hermano que se murió, viejo. Acá en los libros, escríbelo. Uh-huh. A ver, no te joder. Más o menos me entendí la sangre. ¿Qué fue que me la quedó ciego? ¿Qué es más vale? Muchas cosas no se entienden si no entendés la ceguera. Por ejemplo. ¿No? Es la periodista y la de... Sí, seguramente. Y esta idea de retratar un momento que se vio como normal el fusilamiento de ti. No, pero a ver. Mi viejo que era peronista te hablaba de, y bueno, al general Valle que lo pusieron, pero era algo que para él fue natural. Sí, lo habían fusilado, y sí, me tenía igual, no se ve, pero era un tiempo que parecía natural. Porque estaba la ley, ¿no? De la muerte. Ley marcial, todo eso. Aquello. Vos imaginate hoy un presidente, esto no es terrible, vos imaginate un presidente que se sube en el balcón y diga 5 por 1. Morirán 5 de ellos por cada uno de nosotros. Vos imaginate esa situación. Es terrible. ¿Y por qué? Porque habían bombardeado el 9 de mayo. Cosas que uno se pone a pensar. Ahora, pues, sí, hay crispación, ¿qué crispación? Pelota, eso, el tiempo se mataba. Digo, cualquiera, pero ¿me entendés? Entonces, era una virulencia al discurso, todo que son. Ahora. Hay una parte más recordada a vos cuando había dicho que venía de ver una novia que te había matado a todo. Sí. Hay una parte acá. ¿Cómo era de la novia de cuando que venía de ver a la novia y le había agarrado por el chico? Después la tocaba. Me acuerdo que me vuelvo, ¿viste? ¿La tuvo? No. La Patagonia de ahora queda lejos. En el 22. Aparte, el tiempo, ¿cuándo se enteraba de las cosas? ¿Cuándo se enteraba de las cosas? Eso. ¿Cuándo te enteraba? Pasó, te enteraba, vamos a solucionarlo. Ahí vamos a solucionar. 66. Eso es el golpe de Ucrania a India. El golpe de económico y futuro regional, no sé si será el se puede escritorio, si se fue el gol. No, y no tengo. La verdad que lo tuyo es. Vos tenés que comprarte una tabla. Sí, no tenés que comprarte esta. Tenés que decirte de la tabla. Bueno, chique, sistema socioeconómico y estructura regional en Argentina. Lo tenés que haber leído ya. No te digo, sacó un capitulito, no sé si es el entero. No, pero que hay el capítulo 2 habla de toda la época de Perón y todo. O sea, desde 1900 hasta 1950. No toda la época de Perón, pero. Y no fue un refrito, pero. Padraco. ¿Va o no? Va a ver si. Escobar. ¿Haciendo qué? Sí. Sí. Furia no. Sí. Está bueno, tiene pinta de. Gómez. Perdóname. ¿Sabes por qué? No era que veías todo lo que estabas haciendo en cuando vi Soledad. Esto lo estaba así. Le cambié el nombre para que no sea el cahuete. Nievas. Nocetti. Robledo. Soñora. Y esto también es un teléfono. Tejera. Dispositivo de multimedia. Losa. Media player. Si queremos un dispositivo de multimedia, no puedes poner música de esta de informática y la informática está conectada. Miran así como se llama. No, claro, porque tenés que leer sin soledad. Ah, pero no aparece la descarga. Descarga con depósito. Ah, que lo tengo cerrado. Control. Ya está el salvo. Chiquita, RT. El mato está enriquecido. Este es el abuelo. Che, hay un sitio en internet que está bueno porque te tira la tabla de. Yo lo voy a decir mal, él lo va a decir bien. Siempre se lo va a decir con chiquita la vieja. Casa. Poné el coso, ¿sabes? Poné no sé qué, ¿eh? ¿Con dos T? ¿Con dos T? A una C. No sé, sí. Che, qué bajó. Yo estoy hace más no sé. Es el así tenés que. Sí, siempre quiero jugar. No, nunca lo juego y siempre salgo. Siempre sale. En ese momento la bronca que la bronca que sueña, viste, con ella y yo de la memoria digo, el otro me va a parecer mal sueño. Oh, mirá, que no me llevó la página de España. Che. Yo que vos me empiezo a fijar por ahí una última sonda sueño. Porque me falta horrores. Horrores que hacer los análisis. A mí me falta leer un libro y medio, me falta este que igual es cortito y me falta medio de sábado. No, yo busqué algo liviano, pero la verdad que no tengo. Yo busqué por acá. Yo puse internet cuentos cortos de Cortázar en La Casa Tomada, entre otros, porque vi Casares, unos cuantos, y dije, bueno, le puse pues. El monje negro, que también es corto, la historia, pero sí es corto. Y Machado elegí porque bueno, yo los conozco. Pero que son lindos. Yo porque yo puse el libro que lo nombré recién. Porque yo ya lo había leído. Entonces quería hacer eso para no leer. No, ahora, no, ahora, sí, después de para no leer todo lo que. Pero bueno. Yo leí mucho, Cien años de soledad, Galeano, he leído mucho, pero ¿cómo hago? Las venas abiertas de esta América Latina. Escribo son todos cuentos cortos. Y después sí, si vos vas a mi casa es un montón de libros y todos los he leído. Sí. Pero así, ahora no tengo ponerme a leer un libraco para después... Pero tenés esto, por ejemplo, mira esto. La metamorfosis. La metamorfosis la tengo de casa. Es cortito. Y bueno, ahí tenés algo contundente, aparte, no sé, man, igual es la metamorfosis lo que dicen, lo que dicen, yo ya lo leí hace mucho, güey. Lo que dice Marcelo y Quique, que este estaba tan loco que pues llega a salir cualquier cosa del análisis. Pero bueno, no sé. Habrá que contextualizar. Pero sabés que... Hoy no es 28, ayer fue 28, ¿no? Hoy es 28. Oh. Yo busqué, viste que hay alumnos que dan los resúmenes de los que leen. Y ahí, más o menos, encajan la idea. Y después hablar. Sí, puede ser. Por ejemplo, el monje negro es de la locura de Chabón, ¿cómo se...? Aparta que se supone loco, ¿viste? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Claro, ¿cómo apartan a la persona por ser diferente a vos? Enseguida sos un loco. Si no te peinas, sos un loco. Porque no encajás con el común de la gente que se peina. Uh-huh. ¿Pero quién habla de eso? Los chicos que suben los comentarios de los libros. Sí. Yo entré a... Che, hacen, o sea, suben los... Claro, vos leíste el análisis, digamos. Claro, porque viste, yo más o menos tenía una idea, pero sí. A veces estás más nada que otra. Che, bueno, caballo. Sí, puede suceder. Y yo digo, mirá, como no subió, ¿sabes? Mirá que bueno. ¿Cuándo, eh? Tranquilo. Estoy riendo galletitas, me encanta. Me encanta. Mal. A esos les conviene venir la próxima clase y traer algo hecho como para que lo orienten de vuelta. Porque hoy va, había charlas que parecía que no se había entendido. Bueno, un garrón. Yo le dije, tampoco okay. Vas a saber de todo, todo, pero casos puntuales. Sí. Ya está. Sí, sí. No es. No te va a pedir a que te sepas pasito por pasito y esto y lo otro. A Rusia, a Japón, a... Yo digo, ¿dónde que me causó cierto este libro. Igualmente, yo no puedo mejor, te le voy a dar una leída a la dictadura. A ver, bien. Igual un 4 me tiene que tirar, una sonrisa. Cada vez. Gracias. Voy a tomar la tuya, te voy a tomar la tuya. Una sonrisa, está mal. ¿Qué día podría pasar? pasás el 15 de noviembre, yo no sé si voy a estar porque quizás tengo examen. Y da la casualidad encima, o que justo pase si yo no esté. Oh, qué lindo. gusta el gato. Ojo. Me gusta ver una sabantina ahí. Empezaron a aplicarlo a no sé qué, el blog y estaba con los gatos. Estaba con los gatos. Qué vergüenza, me gusta la bailar el gato. Estaba aplicando Fernando un tema, no sé de qué, del blog, qué sé yo, y él estaba ahí en internet mirando pornografía, no sé nada. No, no, no, no, claro, estaba la chica en la moto. Aparte Florencia ya dijo que necesitaba una pareja. No, no, pero yo para Diego quiero una persona. ¡Yo para Diego! Yo, mira, yo quiero, te buscaría una persona mejor. ¿Cuántos años tenés? A ver. Yo tengo ganas que fue comprar el otro. Bueno, no sé, puede ir para el médico. mandar un beso. No lo dije, mandá a la gente. Sí, no, no, si te haga, sí, pasa a la gente. Vaya a la gente por la sala. ¿Todos los días no? Llamó al marido, yo le decía, ¿qué te pasa? pasa? No, no me siento mal, decía, se me va, no me siento mal, me siento mal. ¿Qué pasa que me lo aprobó? Yo creo más, yo te tengo que dar más de cada uno. te dijo. No, es envidia. Me voy. Thank you.

Thank you. eso es lo que